sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hola, Agus, buen día. Hola, Mary, buen día, Pauli. Buenas. Buen día, ruidito de mate. Sí, es un ruidito que... Viste que en algunos momentos, si no, en la radio como formal, o cuando en los primeros talleres de Radio 1, por allá, sí, a principios de los 2000, en mi casa era como, no, el mate, el ruido de mate. Yo por hoy ponele, ayer que estuve como radio participante y que se escucha el mate, es como re lindo, porque, ah, bueno, yo también voy y me hago un mate y sentís que estás desayunando. Hemos recibido en Charco hace unos años comentarios de nuestros ruiditos de mate, me acuerdo. Yo recuerdo que hayan sido del todo positivos, pero bueno, o sea, ¿qué se pretende a la mañana? ¿Qué, si pretende? No, ¿qué se pretende? Sí, no, y que además... esta idea de como ir desconstruyendo también la norma o la normatividad en relación a la radio. Yo solo pienso que, y acá me voy a algo profundo, que es capaz que hay gente que le da asco pensar en la baba y eso. Ay, si la gente, pero se bueno, besa. Bueno, pero hay gente que le da asco la baba igual. Que el ruido, como el ruido, vos es como el ruido, como que puede, sí, producir. Dice que el final del ruidito de mate es porque se acabó el agua, pero tiene un ruidín medio babosito. Sí. No, y aparte que sabes que la otra persona está exprimiendo el mate a full, que le quiere sacar hasta la última gota antes de pasarlo. Entonces... Es que no sé ustedes, a ver qué piensan, pero para mí se hace ese ruido al final. O sea, sí o sí, como que no terminas el mate sin ese sonido, ¿o no? Claro. ¿A quién le estás devolviendo el mate? ¿Estás devolviendo el mate lleno? No, es verdad. Hay que tomarse todo el mate. Tal cual. Y es con eso indica él, lo terminé, te lo devuelvo. Sí, pero también está quien se queda en ese momento un segundo de más y es como, pará, ya está, no hay más nada. Ah, no, bueno, eso sí, tampoco nos abusemos, pero es un ruidito indicador. De hecho, yo también otro indicador que estuve relevando desde Chicago esto, que es cuántos sorbos tarda una persona en terminarse el mate, ¿entendés? ¿Cantidad de sorbos? Dos lo hice yo, por ejemplo. Y, pero ahí va de la mano de la cantidad de yerba que tenés disponible, el tamaño, obvio, del mate. Del agua y qué sé yo. Pero se dice que hay gente que tarda mucho. Yo sí podría ser una de esas. Sí. Como que sí, podría tenerlo un ratito, voy tomando. Ah, qué desgracia. Menos mal que no estamos compartiendo mate, si no me estarías envenenando con tu mirada. Es que depende porque, por ejemplo, ahora estamos en situación, vos porque ya venís de otro... Bueno, no, hoy no, los viernes no venís de dar clases. No. Los viernes no. Pero los martes sí, por ejemplo. Venís ya mega despierta, arriba, viniendo de otro lado. Con Pauli son nuestros primeros mates, ¿o no? Sí. Estamos tratando de despertarnos. Claro, despertate. Entonces, bien. Entonces, si vos bien, te demoras, sí, mucho, capaz, afecta eso, nuestro desarrollo. Ah, claro, tal cual, es verdad, como que ya... Es distinto que vos te demores por la tarde, mientras tomamos mate en el parque, disfrutando de la vida, que te demores ahora. Tal cual, y claro, saben que soy de esas. Ahí lo está, peor de todo, que soy de esas, como, uy, claro, el resto está a otra velocidad, y yo cinchando con todo encima, viste, empujando el carro. Bueno, ¿en Arenales cómo amaneció? Finalmente y milagrosamente con sol. ¿Y ahora también hay sol? Hay un super sol, pero hay un super viento también. Super viento. ¿Ahí no hay sol? Acá amaneció también con sol. Vi el cielo y estaba celeste, pero ahora está gris nuevamente. ¡Ay, no! No, ¿cómo así? No. Vengan, chicas, acá está soleado, ¿entienden? Celeste, miro, o sea, cogoteo para la gente que no me ve, porque yo tengo una ventana y de ahí un pequeño techo de chapa y de ahí el cielo y está full soleado. Mucho viento igual, o sea, ridículo el viento. Para Barrilete va a estar bien. Vamos a remontarnos algo. Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 3 de noviembre. Sí, estamos en noviembre y en la ciudad de Buenos Aires hay 12 grados 9 décimas. El día nublado y miren, les voy a tirar una medio desgraciada. Puede haber lloviznas aisladas durante la mañana y se espera una máxima de 16 grados. Al noroeste de la provincia de Buenos Aires está soleadísimo, pero hay viento. Los delfines deben estar celestes, no tan turquesas como siempre lo esperamos. Y nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana con dos visitas. Va a venir Lautaro Brodowski a hablar sobre judíos por Palestina y Susy Shock por el Festival Olero. Dios, este pedazo de tema... por favor, hagan memoria y se teletransportan a los 90 y a la tele con esta reversión de Juan Ingaramo y Natalia Oreiro de Me Muero de Amor. La Natalia Oreiro y el Juan. Te marchaste sin palabras, cerrando la puerta. Justo cuando te pedía un poco más. El miedo te alejó del nido sin una respuesta, dejando un corazón herido, dejándome atrás. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí. Con tus besos, es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. ¡Cumbia! Y de la buena, papá. Entre tus papeles descubrí una carta, solo líneas apretadas, frases sin razón. Dices que el motivo fue la falta de aire. Si siempre te dejé ser libre sin una condición. Y ahora me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí. Con tus besos, es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. Dime que no es verdad, que voy a despertar cerca de tu piel, igual que hasta ayer. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Es que me muero de amor si no estás. Me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí. Sin tu amor no puedo seguir. A ti. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, marcha del orgullo en la ciudad de Buenos Aires. Las históricas argentinas, Futuro Trans, el tercer malón de La Paz, el medio de comunicación Mula Vaca y Brotecitos Radio convocan a descolonizar contra todos los genocidios y llaman a participar de un festival desde las 13 horas en Plaza Lavalle, frente a tribunales. Participarán Susy Shock, Marlene Guayar, Banda de Les Mostres, Brotecitos, Aldana Bello, Comunidad Ballroom, Marita de Humahuaca, Andrea Bazán, Caro Bonillo, Naila Beltrán y otros artistas. Por otra parte, la comisión organizadora Marcha del Orgullo Línea Histórica, de la cual forma parte la comunidad homosexual argentina, la CHA, convocan a Diagonal Norte y Florida bajo el lema Orgullo es Democracia y por un orgullo diverso, disidente, plurinacional, popular, antirracista, transfeminista, anticapacitista y antipunitivista. A las 5 de la tarde está previsto el inicio de la movilización hasta el Congreso de la Nación. La primera marcha del orgullo que ocurrió en nuestro país se realizó el 2 de julio de 1992 en la Plaza de Mayo y bajo el impulso de las organizaciones que hoy aún son parte de la misma. Comunidades costeras del país marcharán por un mar libre de petroleras. Será el próximo 4 de noviembre en Puerto Madryn, desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, sostienen. Nos encontraremos para luchar contra el oleoducto y el puerto petrolero que YPF y el gobierno quieren instalar en el Golfo San Matías. Alertamos sobre el daño que implica la prospección sísmica que comenzó en octubre de mano de Equinor e YPF. Los bloques donde se están llevando a cabo los bombardeos acústicos afectan desde la costa bonaerense hasta la península de Valdés. Por ello, el sábado desde las 3 de la tarde en los distintos territorios costeros habrá movilizaciones y acciones en la calle para seguir tejiendo redes en defensa del mar y dejar en evidencia que las petroleras no tienen licencia social. Convocan a una concentración en solidaridad con el pueblo palestino. El miércoles de la semana pasada se desarrolló una movilización desde Congreso hacia la Embajada de Israel ante los hechos aberrantes en Gaza, donde las muertes de civiles ya superaron las 8.000 víctimas y entre un tercio y la mitad son niñeces. Ante eso, la convocatoria buscará ampliar la participación hoy viernes a partir de las 4 de la tarde en la Plaza del Congreso, en donde se leerá un documento. Este documento lo firman el Servicio Paz y Justicia, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Federación de Entidades Argentino-Palestina, el Observatorio de Derechos Humanos y Árabe e Islamofobia, el Ojo Moro. Llama a las autoridades del gobierno, el poder legislativo y el judicial, a la dirigencia política, a los medios masivos de comunicación y a las organizaciones sociales a reflexionar sobre los acontecimientos sucedidos el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza y el origen de la ocupación israelí y sus consecuencias en la actualidad. La Cancillería condenó los ataques de Israel a Palestina. En el comunicado de Cancillería expresaron: la profundización de la violencia en la Franja de Gaza está causando un número cada vez mayor de víctimas. La población civil, en particular mujeres, niños y ancianos, es la que se ve más afectada en este conflicto. Asimismo, resulta preocupante el aumento de la violencia en Cisjordania. La Argentina ha condenado en términos inequívocos los ataques terroristas perpetrados por Hamas el pasado 7 de octubre y reconoce el derecho de Israel a su legítima defensa. Sin embargo, nada justifica la violación del derecho internacional humanitario y la obligación de proteger a la población en los conflictos armados sin realizar distinción alguna. El comunicado remarca que esa fue la línea que llevó a la representante argentina ante las Naciones Unidas el 31 de octubre en el marco del 10 periodo de sesiones de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando expresó la preocupación por la situación de la población palestina en la Franja de Gaza. 4 minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 3 de noviembre. 14 grados, 4 décimas es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 16 grados y hay una humedad del 86%. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Aterrada hace Solentina. Piel suavemente rosca, quiere vivir aterrada. Piel suavemente rosca, por escucharte literal. Y aunque muchos libros toca, poesía no va a encontrar en la vida cotidiana y su angustia existencial. Se siente así, tu locura intransigente, la respeto hasta ahí. Arrastras a lo pequeño, vos haces lo que podés. Yo me corro del camino, te deseo un buen atardecer. Charco de arena 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane, ahí vamos a estar. AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina. Esto pasa en la tribu. Informativo. Año 1991. El presidente Menem declara la emergencia moral. El primer mandatario declara la emergencia moral para combatir la corrupción. Totalmente desbordado por el escándalo Swift, el gobierno busca cortar públicamente con las denuncias de corrupción en su seno. Esto pasa en la tribu. Comienzo de espacio publicitario. Pagá los sueldos de tu empresa con Credicop.

la llaman la democracia de Medio Oriente, la única democracia de Medio Oriente, y se basan en un pretexto de superioridad teocrática. Por decir, la existencia del Estado de Israel se basa en la toire, o sea que no tiene fundamentos hoy en siglo XXI legales el Estado de Israel. Los judíos disidentes ya estamos empezando a sufrir acosos. Nos llaman traidores, nos llaman basuras, falsos judíos, hasta niegan nuestra judeidad. Nos dicen de todo, hasta nos siguen cuentas sionistas, que nos damos cuenta porque tienen formato, y lo denuncio acá, tienen cuentas que tienen formato pro-israelíes, de gente que no sabemos quién es, y nos siguen por Instagram, a veces nos escriben en nuestros muros, nos hacen comentarios, como diciendo, ojalá nunca te pase, que significa ojalá te pase. Y no sabemos cómo llegan tantas. Obviamente, yo aparecí en el medio AJ más denunciando el genocidio contra Palestina y hablando de qué es el judaísmo verdaderamente. Y a partir de ahí no paro de recibir cuentas falsas o cuentas verdaderas, pero pro-israelíes que me quieren seguir y que yo las tengo que eliminar todas, o hay una que se atreve a comentar en mi Facebook, claro, en mi muro de Facebook, que, y encima revisar mi Facebook. Eso es un acoso. Pero hay gente que la... Hay otros compañeros que es peor. Hasta hicieron un video en contra nuestra en YouTube, pero no... Y voy así más allá de eso, porque el video es una estupidez terrible. Esto es lo que vivimos los judíos disidentes día a día por defender la causa palestina. Exacto. Pero nosotros defendemos un derecho que es fundamental y que como judíos no podemos no defenderlo, porque tenemos todo un legado de combatir al fascismo, de combatir a la reacción, de luchar siempre en las revoluciones. Yo rescato el legado revolucionario de León Trotsky, Rosa Luxemburgo, Carlos Marx, Karl Liebknecht, Isaac Deutscher, Marek Edelman, Mordechai Anilewicz, todos judíos socialistas de izquierda. Y entonces vemos esta situación que por defender ese legado nos dicen de todo. Y además no reconozco este judaísmo, no es el judaísmo que me enseñó mi Bobby Miseide, un judaísmo teocrático, religioso. Lo religioso, yo no tengo nada contra la gente que profesa la religión, pero ya cuando se ponen muy fundamentalistas me tiene hasta, voy a decir una palabra poco correcta, las pelotas llenas. Porque la verdad, nunca me gustaron los clérigos, por más que tuve el bar mitzvah y la circuncisión. Nunca me gustaron los clérigos porque son hipócritas. Así nomás lo digo. Y nada, no, este dolor que yo tenía se convirtió en enojo. Sí, sin duda, ¿no? Hablamos de este video que vos contás que hiciste para un medio. Es un medio internacional, ¿cierto? Digamos, ¿o es un medio local? Es un medio internacional. Que justamente pertenece a Qatar, y me cuestionaron por eso diciendo, ¿vos avalás la teocracia qatarí? No, yo no me preguntaron por Qatar. Si me preguntaban por Qatar, yo denunciaba la teocracia qatarí. Pero me preguntaron por Palestina, y cualquier medio que me dé voz para hablar sobre Palestina, yo voy y hablo sobre Palestina. Exacto. Incluso si es norteamericano el medio. Exacto. Tal cual, sí, porque sí. Pensaba esto mismo, ¿no? De en dónde se está habilitando el espacio, ¿no? ¿Qué medios de comunicación están habilitando los espacios para instalar, ¿no? Lo que está pasando realmente en esos territorios, cómo resiste el pueblo palestino y plantar como otra mirada, ¿no? Porque estamos, los medios de comunicación hegemónicos de nuestro país en este territorio no dan otra, no amplían la discusión. Bueno, y encima los que están reprimiendo a la colectividad judía, al fin de cuentas es la policía sionista. Eso. En Israel reprimieron a los ortodoxos antisionistas, y en Estados Unidos, debe ser la primera vez que veo en mi vida, después de tantos años, que en Estados Unidos, cuando la comunidad judía se levanta por Palestina, como Jewish Way for Peace o If Not Now, veo a la policía reprimiendo judíos. O sea que eso sí es antisemitismo. Y no solo en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Argentina todavía no pasó, pero y esperemos que no pase. Pero vemos que los judíos que se manifiestan por Palestina tienen una reciben una represión terrible. Lautaro, justo que mencionabas el antisemitismo, en el momento en que se reavivó, digamos, el conflicto entre Israel y Palestina con este ataque del Hamas y después, bueno, todo lo que vino luego, mucha gente de la comunidad judía en Argentina salió a hablar, sobre todo en redes sociales, acerca de antisemitismo y el hecho de que otras personas que tal vez no somos de la comunidad judía o que tampoco somos personas palestinas, estemos hablando de este conflicto. Y que al reconocer como el genocidio que se está realizando sobre Palestina, seamos a su vez también antisemitas. ¿Cómo podríamos desandar eso de alguna manera? Mira, primero decirles que a estos sionistas hipócritas que el antisemitismo, bueno, está aliado con el Estado de Israel, al fin de cuentas, porque los verdaderos antisemitas, que son los que provienen del Estado y sus partidos, que son los conservadores y clericales, son, tienen nombre y apellido, se llaman Donald Trump, Víctor Orbán, Marine Le Pen, o partidos neofranquistas como Vox, o Alternativa para Alemania, o llamémoslo en Argentina La Libertad Avanza, y lo digo con todo el nombre completo, y su partido militar, Jair Bolsonaro, esos son los antisemitas, y ya justamente hubo un presidente israelí, que ya me parece que no está más, pero igual así lo menciono, que él decía, hay toda una derecha nacionalista y antisemita que ama a Israel por su militarismo, pero es antisemita con los judíos de la diáspora. Y él decía, nosotros no los queremos, pero la derecha sionista los quiere. O sea que acá vemos una situación en que se hablan así, pero primero pasemos a lo fundamental. Denunciar el genocidio contra el pueblo palestino no es ser antisemita, es un denunciar una violación a los derechos humanos básicos, sea del pueblo quien sea, tipo, porque por ser judío tengo la impunidad total. Pero además que yo no considero que el Estado de Israel represente el judaísmo, directamente creo que somos carne de cañón para del imperialismo, para una supuesta cruzada de Medio Oriente. Exactamente, ¿sabes qué? El otro día escuché una charla donde hablaban, ¿no?, de toda la historia del conflicto y ponían, hablaban de los mitos, ¿no?, que hay sobre estos temas. Y un mito es esto de que es un conflicto religioso. Y decía, no, es un conflicto territorial. O sea, ¿por qué se arma el Estado de Israel? ¿Por qué reconocen el Estado de Israel y no el Estado de Palestina? O sea, como que... y eso a mí me dejó muy claro esto de pensar en nada, que es una lucha por los territorios también. ¿No? Sí, bueno, esto comienza ahora, después del ataque de Hamas, comienza desde mucho antes, ya desde los primeros colonos sionistas, antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron y ya hubo unas tensiones entre árabes y colonos sionistas. Bueno, en esta situación hubo unas fuertes tensiones, cruces, masacres, etcétera, hasta 1948, en que el imperialismo se puso del lado del sionismo, incluyendo la Unión Soviética de Stalin, que justamente fue lo más contrarrevolucionario del mundo. Como muchos sionistas socialistas me dicen, no, bueno, pero Israel nació socialista porque lo apoyó la Unión Soviética. Yo no creo que Stalin sea ejemplo de socialismo. Pero eso, si ustedes son estalinistas, bueno, tema de ustedes. Pero bueno, el tema es que, nada, empezaron el desplazamiento de la población palestina desde 1948, conocida como la Nakba, hasta donde los echaron a punta de escopeta, los masacraron, los echaron, estaban un día en una casa comiendo y después los desalojaron. Y tan de ese punto que hoy viven en lo que es Franja de Gaza y Cisjordania. Entonces le dicen, los sionistas argumentan, no, directamente no sé en qué se argumentan directamente, tipo, ¿cómo podemos argumentar que ahora estén los palestinos viviendo en Franja de Gaza y Cisjordania? La verdad, sus argumentos son malos. Directamente no tienen, dicen, no, pero les damos agua. ¿Y qué? Después sacan el agua y ustedes se felicitan porque les dan agua. Sí, es terrible, pero Pero está bueno como empezar a desmarañar, ¿no? Estos mitos, porque con el territorio, porque es lo que mismo que sucede, no sé, en toda Latinoamérica. Vienen los estados y, acá queremos hacer esto y no, como si no existieran las comunidades originarias. Bueno, ¿puedo decir una cosa? Sí. Como si no fueran preexistentes en esos territorios. Entonces, como que está bueno verlo ahí como para... A mí me gustaría comentar una cosa. Uh-huh. Justamente la Declaración de las Naciones Unidas, que yo no la comparto porque ya da como cierta la existencia del Estado de Israel como válida, perdón, declaraba que el sur era para Palestina, tipo que había que hacer dos estados. O sea, había todo un proyecto, una cosa territorial del Estado de Israel y el Estado palestino abajo. Tipo, a Palestina obviamente le dan la peor parte, pero estaba la idea de los dos estados. El sionismo hasta violó eso. Eso es lo que digo, hasta esta ONU siguió avanzando. Reconoce el Estado de Israel, pero al final nunca se reconoció el Estado palestino. Tipo, la Declaración de las Naciones Unidas reconocía que el Estado palestino tenía que estar, pero Israel violó hasta el mandato de las Naciones Unidas. O sea, exacto. No vemos que hasta se viola hasta lo de las propias Naciones Unidas. O sea que... Nada, es de terror esto, pero y tener que seguir explicando esta cuestión. Pero bueno, igual así yo creo que esta situación que se está viviendo en Israel y en Palestina no va a evitar la catástrofe y el derrumbe y el desmantelamiento que genera el propio sionismo de su propio Estado. Porque ningún Estado se puede mantener bajo la opresión y la ocupación. Y yo creo que el Estado de Israel se está por terminar en cualquier momento porque se está derrumbando como estructura estatal. ¿Qué argumentos podemos pensar como para... debatir al menos acá en Argentina, en donde de pronto también este conflicto palestino y la denuncia como de este conflicto se empieza a entrecruzar con los atentados como los de la AMIA o situaciones similares por parte de personas judías, digamos? ¿Cómo podemos tal vez desandar de una manera más sencilla estos mitos de los que venimos hablando? Como qué tipo de respuestas dar, porque mucha gente de pronto se siente tocada porque tiene tal vez familiares viviendo en Israel o conoce gente viviendo en Israel y etcétera, y de alguna manera dicen que hablar sobre esto es como no comprender su dolor, etcétera, etcétera, sumado a que en los últimos días también aparecieron varias casas señaladas en Caballito con la estrella judía, digamos, ¿no? Como que hay una mezcla de cosas que termina siendo difícil hablar de esto de alguna forma, ¿no? Bueno, vayamos por partes. Dale. Primero el tema AMIA y Embajada de Israel. La responsabilidad del Estado es absoluta. Me infiltraron a un policía, a un servicio de la Policía Federal en la comunidad judía que entregó la información que luego sería usado para el atentado de la AMIA y la Embajada de Israel, y hasta el día de hoy no se investiga la conexión local. O sea que la responsabilidad del Estado argentino es incuestionable, por lo menos en la conexión local y en su impunidad. ¿A quién cubre el Estado argentino si no es al propio Estado argentino? Entonces, ¿qué debemos plantear ahí? Una comisión investigadora independiente que tenga acceso a los archivos secretos del caso AMIA y Embajada de Israel para poder esclarecer estos atentados antisemitas contra nuestra colectividad. Y también denunciar, obviamente, a los Beraja y al establishment sionista, que también fue cómplice de los Menem, de los Korach. Ahora bien, esto de las estrellas de David no solo pasó en Argentina, pasó también en Alemania. Yo creo que hay una conexión acá y que el Estado de Argentina también es responsable de nuestra seguridad. Porque el Estado argentino debe garantizar la seguridad de la colectividad israelita argentina, que ahora estamos siendo atacados por este conflicto, porque crecen los prejuicios, porque crecen un montón de hechos que nos atañan, y Argentina tiene una larga tradición de antisemitismo. Sí. Pero no solamente tipo de la que viene de la población civil, porque el antisemitismo siempre lo ejerció el Estado en este país, con la Liga Patriótica, con los grupos paramilitares de la Liga Patriótica Argentina, con el acto nazi en el Luna Park, en que estuvo el fundador de Diario Clarín, Roberto sí. Noble, o el gobernador de Buenos Aires, Manuel Fresco, o el antisemitismo en los campos de concentración de la dictadura, o Tacuara, que tenía vínculos con los grupos militares, o y ahora el tema AMIA y Embajada de Israel. Ahora bien, tenemos que repudiar todo ataque a la comunidad judía en Argentina y en cualquier parte del mundo de la diáspora. El caso de los familiares que viven en Israel, yo digo, también tengo familiares que viven en Israel y también lloré y me duele por lo que están pasando. Pero entiendo que esto es no producto de que no es un producto que ocurrió el día del atentado del 7 de octubre, si no me equivoco, si no sí. me olvido, sino que viene, que esto empieza porque a un pueblo cuando lo llevan a situaciones extremas, sus respuestas son extremas. Y ahora bien, ¿quién está fomentando esta situación? Es el sionismo. El sionismo fomentó esa situación. ¿Quién es el que, al responder tu pregunta, el que tiene alianzas con las derechas antisemitas? El sionismo, porque al final de cuentas el sionismo es el que está aliado con Alternativa para Alemania, con Donald Trump, que, y con Jair Bolsonaro, con Marine Le Pen. Marine Le Pen es hija de un negacionista de la Shoah, que fundó el Frente Nacional, tipo el Vox, que es un partido neofranquista. Bueno, ya sabemos qué es el franquismo, ya sabemos cómo Franco llevó a España al poder con el apoyo de Hitler y Mussolini. Uh-huh. ¿Qué esperamos si al final se ve que el Estado de Israel tiene tanta admiración y por las derechas antisemitas y las derechas antisemitas por el Estado de Israel? Obviamente va a ocurrir esta situación. Uh-huh. Cuando se tomó el Capitolio de Estados Unidos, no la que hizo Jewish World for Peace, que esa fue pacífica y fue por Palestina, sino cuando tomaron los nacionalistas blancos para llevar adelante un golpe de Estado, veía gente con banderas nazis y otra gente con banderas con la de israelíes. O sea, parece una contradicción o un oxímoron, parece, pero la verdad no lo es. Es supremacismo al fin de cuentas, son banderas supremacistas. Uh-huh. Y en Argentina tenemos a este peluca, pero igual si no voy a dejarlo, ahí voy a responderle también a Massa, porque también Massa es responsable. Tenemos a un peluca que, no sé, que se dice que se va a convertir al judaísmo y no sé qué otras, pero otras veces más, y que es admirador del Estado de Israel, pero en sus filas está llena de antisemitas, está llena de nazis. O sea que es como un Zelensky, pero argentino, porque Zelensky tiene a los batallones neonazis, nada más que neonazis, nazis, sí. Azov y C-14 y etcétera, pero y los dirige él, que es de la colectividad judía y es sionista. Bueno, Milei parece que quiere imitar a Zelensky, teniendo a su alrededor una lista llena de carapintadas antisemitas, pero él dice que es admirador del pueblo judío, que es sionista, bueno. Y después tenemos a Sergio Massa, del peronismo ortodoxo, que parece que ahora es lealmente incondicional a Israel. Bueno, yo la verdad tengo que reconocer, lo voté, pero porque no quería que ganara el peluca. Ahora me estoy cuestionando el voto a Massa, porque la verdad, no esperemos después que no avance la derecha con o la extrema derecha con candidatos así. Sí, también esto, ¿no? Que vos decís como que parece que fuera, ¿no?, un oxímoron o algo que sería como irreconciliable, ¿no? Banderas del Estado de Israel junto con personas, ¿no?, que avalan el nazismo, ¿no? Entonces, esa misma contradicción, ¿no?, que se ve bien, que la podemos ver eso expresado en banderas que se enfilan, quizá también eso es como parte de esto que proponía Agus, ¿no? Esa confusión en quienes por ahí, informándose a partir de pequeños graphs o scrolleando rápido en redes sociales, ¿no? También termina siendo como una confusión la idea que eso genera. Y un argumento que después, como por ahí decía Agus, a la hora de querer dar una discusión amplia, explicar, ¿no?, los motivos por los cuales se está defendiendo y resistiendo al pueblo palestino y por qué apoyamos esa resistencia, te encontrás con personas que por ahí terminan enredadas en esas contradicciones, ironías y lo absurdo, ¿no?, que tiene todo lo que gira alrededor del Estado de Israel. Todo es muy contradictorio. Exacto. La verdad. Es muy contradictorio, es muy raro todo, pero porque, bueno, ya en sí como sociedad, como seres humanos somos grises y siempre hay las alianzas más raras hasta las situaciones más locas, pero vemos, sí, una situación en que al final de cuentas, bueno, voy a por ejemplo, hacer un comentario al respecto. La Federación Sionista Alemana, una vez cuando el partido nazi llegó al poder en Alemania, mandó una carta a dicho partido nazi diciendo que entienden su odio antijudío porque ellos son un cuerpo incrustado en países que no les pertenecen, que no son parte. Entonces, que ellos quieren el apoyo o por lo menos una cierta ayuda de los nazis para poder fundar su estado judío en Palestina, porque dicen que así van a tener un estado para una nación sin estado. Entonces está la idea de que, como por ejemplo, que yo, por ejemplo, que soy judío, mi papá que también es judío, o todos mis parientes que son judíos que vivimos en Argentina, parecería que somos un cuerpo incrustado en Argentina, porque no seríamos argentinos, cuando yo siempre fui argentino, judío. Pero después decían que, como los nazis, hasta buscaban una coincidencias con los nazis, en el sentido, esto está en el libro de Leni Brenner, que es un escritor judío norteamericano trotskista, que se llama Sionismo y Fascismo. El sionismo en la época de los dictadores, en que, bueno, que fue muy cuestionado su trabajo, pero igual así está bueno. Que, por ejemplo, también los sionistas buscaban coincidencias con los nazis diciendo, bueno, nosotros también nos oponemos al matrimonio mixto, por ejemplo, porque no queremos que nuestro pueblo desaparezca. Estamos hablando con Lautaro Broski, Lauti, como decía Pauli, sí. Lo conocemos hace mucho, defensor de los derechos humanos, hemos compartido un montón de rondas, autor de este libro Dictadura y Antisemitismo. Y hoy esto, ¿no? ¿Cómo esa investigación, tú, todo lo que hemos hablado en un encuentro anterior que tuvimos, como que se resignifica en este contexto, ¿no? El libro está más actual y más. Exacto. Que nunca. Sí, ¿no? Porque, bueno, justamente denuncio al sionismo como haber apoyado una dictadura antisemita como es la de Videla, la dictadura videlista. Pero también está más presente que nunca, porque frente a este contexto podemos ver una situación de que, como, porque el sionismo se basa en que la existencia del Estado de Israel sirve para, como casa de refugio para los judíos que tienen que escapar de situaciones extremas. Pero al final no ocurrió eso durante el terrorismo de Estado en Argentina y tampoco ocurrió en otras situaciones. Y bueno, y ahí vemos que hay una cierta traición a lo que ellos pregonan. Está bueno. O sea que está más vigente que nunca. Lo recomiendo que lo compren en la editorial Leviatán. Por favor, cómprenlo, que está bastante bueno. No lo digo porque yo lo escribí, pero está bueno. Y nada, nada más que eso. En mi bicicleta tengo un sticker que dice Palestina vencerá. Y digo, ¿cómo es todo esta resistencia del pueblo palestino y internacional, ¿no?, hacia el pueblo palestino? El pueblo palestino está sufriendo en Gaza, por ejemplo, una masacre interminable, pero la resistencia se está dando en Palestina y se está dando en el mundo, porque hay manifestaciones increíbles por Palestina que están ocurriendo en Brooklyn, están ocurriendo en París, en Alemania, en un montón de lugares, en Inglaterra, Polonia. Yo veo que el mundo se está dando cuenta de lo que es el sionismo y la comunidad judía tiene que reaccionar a esta situación. Por lo menos la comunidad judía progresista, consciente, tiene que reaccionar porque es más que nunca el momento para decir que el sionismo no nos representa. Es el momento ideal. Y en Argentina ha surgido este grupo Judíos por Palestina, que a pesar de que tiene una organización partidaria, me parece muy buena la iniciativa, y los judíos nos tenemos que tomar en Argentina iniciativa y hacer actividades como las que hace Jewish World for Peace o If Not Now. La resistencia palestina se está dando y ahora es imparable. Pero sí podría decirles que el sionismo es lo que está en retroceso hoy en día. El sionismo con su política está en retroceso porque por más que intente exterminar a Palestina no lo va a lograr. Porque incluso en Israel se están manifestando contra ese cesar-el-fuego. Porque también los rehenes de Hamas corren peligro sus vidas si siguen los ataques. Por eso hoy a las 4 de la tarde ahí en Congreso va a haber una masiva concentración, ¿no? Vamos a estar ahí en las calles. Exactamente, a las 16 horas vamos a marchar en apoyo al pueblo palestino. Los judíos marcharemos también para decir no nuestro nombre, para decir basta de masacrar a los niños, a las mujeres, a las niñeces, basta de teocracias, basta de totalitarismos, basta de autoritarismo, basta de masacrar al pueblo palestino por una Palestina laica, libre, soberana, binacional y socialista. Lauti, te queremos agradecer mucho que hayas venido aquí a FM La Tribu. Y eso, y nos vemos en las calles y en las rondas. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, como dice Norita. Dice Mary que nos esperes porque... A ver, ahí debe haber mensajito. Llamó Karina del Comité de Solidaridad con Palestina para mandarle saludos a Lautaro a vivo. Hermosa. Bien. Bueno, nos encontramos esta tarde a las 4 de la tarde ahí en Plaza Congreso por el pueblo palestino. Gracias, Lauti, por venir. De nada, muchas gracias por invitarme. Ils ont pipé les décasses et les poussoles. Le monde est violent. Violent comme l'apologie arienne, comme un retour en arrière, comme la technologie ARN, comme faire comme si tout n'était pas réel. Regarde le monde qui a les rênes, la propagande ne fait que parler d'elle. Discrédite ceux qui parlent d'éveil, l'esprit enfermé dans le matériel. Oui, c'est celui qui te veut du mal que tu finiras par croire. Les moutons suivent le troupeau, le berger mène à l'abattoir. Qui peut te sauver à part toi? Personne n'effacera l'ardoise. Ne les laisse pas te troubler, parce que douleur n'a pas de voix, qu'elle a le souffle coupé. Violence invisible frappe de plein fouet. Liberticide, nos droits sont trop bafoués. On dirait que tu as baissé les bras, mon frère. On dirait que tu as baissé les bras, ma sœur. Replace ton cœur dans son élan, on est ensemble. Ils ont pipé les décasses et les boussoles. Mon ami, tu n'es pas tout seul. On est là et on n'est pas tous morts. Non. On sait que tout part en live puis qu'on est tout gosse. Violence invisible, on connaît par cœur. Leurs cadeaux sont plastiqués. Un mouvement d'âme suffit pour pactiser. Incompris et mal, fut comme l'antivax. Parmi les vaccinés, les plus apeurés deviennent des tyrans. Répètent par cœur même pas leur propre tirade. Faudrait qu'on les rejoigne dans leur tout petit rang. Plutôt la mort que cette vie-là. Immensité me régénère. Y'a pas de hasard, tout se lit. Ici bas, tout dégénère. Et le berger mène à la boucherie. Tout ce qui est rejoindra l'éphémère. Oui, le monde est vénère, le monde est vénal. C'est sous les éclairs que j'ai séché mes larmes. Pour retrouver mes pages, m'éclaire à la bougie. Violence invisible frappe de plein fouet. Douleur inavouée restera tatouée.

Fin de espacio publicitario. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La tribu. 88.7. Encendida. Mírame a mí. Mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y es viernes hoy, es viernes y hay sorteo, hay un sorteo autogestivo, hay un sorteo de una chalina del color que vos elijas, que lo podés ir a buscar ahí al mercadito de Bonplan, ¿no? Así es, estamos sorteando una chalina que viene ideal para esta semana, ¿viste? Como si hubiéramos adivinado que iba a bajar un poco la temperatura en la primavera. Pueden encontrar todos los trabajos de cooperativa-sonco-argentino. Así está en Instagram, pero en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena en Facebook y en Instagram, encuentran un hermoso posteo en donde nos tienen que contestar cómo miman sus gargantas para no quedarse sin voz. Y eso ya habilita la participación al sorteo que estaremos realizando en minutos nomás. Yo les voy a hacer una aclaración súper importante, que la chalina no es cualquier chalina, es de gasa de algodón. O sea que es una chalina que ustedes se la van a poner alrededor del cuello y van a sentir un constante mimo de lo preciosa y suave que ya solo con ver la foto imagino que debe ser. Así es. Tenemos algunos comentarios nuevos. A ver. Evangelina nos dijo que usa seditas todo el tiempo. Y yo imagino que seditas deben ser pañuelitos de seda alrededor del cuello. Es algo que me retrotrae a la primaria cuando me dolía la garganta y mi mamá me ponía un pañuelito anudado al cuello. Como los que usa Petris. Vieron que Petris anda con pañuelitos de seda también de la mamá. De ese estilo. Y después, bueno, tenemos los comentarios que nos dejaron antes, que en resumidas cuentas es abrigarse el cuellito y tomar tecito de miel, limón y jengibre, de esas cositas. Y yo sumo algo que es también literal de cómo cuidar la garganta, que es consumir propóleo en líquido, y te haces unos buches, caramelito de propóleo con mentol, pero es algo muy, muy sabio para todo lo que es tema garganta, voz y etcétera. Exactamente, yo tengo un jarabe de propóleo en la heladera y cada vez que anda mal la garganta le doy ahí una cucharada. Muy bien, sigan participando entonces porque nos queda tiempo. Nos quedan unos minutitos más para que nos entren a @charcoarena en Instagram o en Facebook, o nos manden un mail a charcoarena@gmail.com, nos cuenten cómo cuidan su garganta y ya participen por el sorteo que vamos a realizar en unos minutos. Yegros hace chicha roja. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los años. casa no hay nada, señora chichera. Deme un trago de su veneno, después le pago. Señora chichera. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, confirman las sentencias de César Aracaki y Daniel Ruiz por luchar contra la reforma previsional de Macri. El pasado miércoles 25 de octubre, desde Prensa Obrera informaron, el juez Feliciano Ríos ratificó los términos y los tiempos de las condenas para César Chino Aracaki y Daniel Ruiz. El dictamen de la Cámara había sido claro en el planteo de que el juez debía revisar las condenas por no haber tenido en cuenta los atenuantes, lo que podía derivar en una reducción de los tiempos de condena. El juez efectivamente tomó la indicación del tribunal, pero ratificó los tiempos de las condenas. Asimismo, señalaron que si bien apelaron la condena por supuestas lesiones e intimidación pública ante la rapidez en que se tomó, en una determinación política del tribunal de imponer una derrota al movimiento popular antes del desenlace electoral, la misma fue rechazada. Esta causa tiene un carácter estratégico para la burguesía, pues sería la primera condena a luchadores populares antes de llevar adelante la agudización del ajuste que promete el FMI y las campañas de persecución, hostigamiento y persecución al movimiento piquetero y a todos los movimientos de lucha en el último periodo de nuestro país, remarcaron. Nos vamos para Córdoba porque criminalizan a dirigentes sindicales y sociales por marchar contra el hambre. El fiscal de instrucción Ernesto Aragón pidió elevar a juicio la causa iniciada contra dirigentes de ATCTA, el Partido Obrero, Libres del Sur, el Movimiento Teresa Vive y el MTR Votemos Luchar por haber participado en la marcha contra el hambre realizada en la capital provincial el pasado 5 de abril. La Fiscalía de Instrucción del Distrito Cuarto, turno primero, les atribuye los supuestos delitos de desobediencia a la autoridad e impedimento u obstrucción de transporte. El fiscal asegura que en el marco de ejecución de un plan de jornada nacional de protestas bajo la consigna Piquetazo Nacional, que había sido resuelto por la Unidad Piquetera Nacional en plenario reunido en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires el día 3 de marzo de 2023, los imputados, con diferente grado de participación, lideraron la protesta en la ciudad de Córdoba. Un combo de inteligencia interior para sofocar el conflicto social que atenta directamente contra el Estado de Derecho, señalaron en un comunicado desde ATEC Córdoba. Carrefour despidió a una directiva y delegada de comercio, es arbitrario, antisindical y violento. La empresa de origen francés Carrefour despidió a la delegada integrante del secretariado del Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, Sabrina Padredes, a lo que desde el gremio apuntan como un despido arbitrario, antisindical y violento. Delegada desde hace 16 años en la sucursal que la empresa tenía en Elcano y Martínez, en Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, Paredes expresó que es persecutorio a partir de una serie de reivindicaciones gremiales que lleva adelante. En el mismo comunicado desde el Sindicato de Empleados de Comercio de la Ciudad, agregaron que muestra a las claras la violencia y discriminación a la que fue sometida sistemáticamente por defender los derechos de las y los trabajadores, reclamar mejoras de su lugar de trabajo y denunciar situaciones de abuso y acoso a las que fueron y son sometidas las trabajadoras de dicha institución. Nueva condena para el represor Riveros, perpetua por el homicidio del abogado Mario Hernández. El Tribunal Oral Federal Primero de San Martín condenó este jueves por la mañana a Santiago Omar Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, a la pena de prisión perpetua por el homicidio del abogado de presos políticos Mario Hernández, 2 meses después del golpe de Estado. Hernández fue secuestrado en la madrugada de mayo de 1976 cuando regresaba a su casa en la localidad de Bécar en un operativo con camiones del ejército y personal uniformado que dispararon varias veces, según contaron los vecinos. Los militares saquearon su casa y se robaron sus pertenencias, entre ellas su auto. Desde allí fue llevado al centro clandestino de detención de Campo de Mayo y luego asesinado. Su cuerpo fue encontrado el 23 de junio de 1976 en la zona ribereña de La Balandra, de la localidad de Berisso, y fue luego enterrado como NN en el cementerio de La Plata. En 2019, sus restos fueron identificados a partir de las huellas dactilares. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana y 15 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Javier Amena hacen Novias. Quiero verla solo, algo nuevo, algo no visto, algo que no sé, palabras que me suenen perfectas. No quiero verla solo, algo nuestro, algo que nadie conozca y que entre los dos permaneciera oculto. No quiero verla solo, quiero cuando te duermas poder tocar.

Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve no es lo que ve. Pero entonces quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cosa cotidiana tan absurda mi identidad con esa. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? El ICU es su prejuicio. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y si hay un territorio que nos encanta, es el de la lucha, el de la lucha, el de la movilización en la calle, en marchar y en este caso en estar orgullosos y orgullosas y orgullosis de marchar. Se viene la Marcha del Orgullo mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vimos que se estuvieron haciendo en distintos territorios, en distintas provincias, en distintas localidades de aquí de Buenos Aires también. Y le vamos a dar la bienvenida en esta mañana a Susy Shock. Buen día, Susy. Hola, mi amor de mi corazón, ¿cómo va? ¿Cómo anda? Bien, acá queríamos conversar con vos qué implica en este contexto esta nueva marcha y sobre todo esta iniciativa de mañana estar ahí junto al Tercer Malón de la Paz. Bueno, en principio es como volver a empezar casi como un destino travesti de asumirnos que quizás ese sea el modo de renacer todo el tiempo de la mejor manera, ¿no? Entonces sentimos ya como la gran fiesta que significa la marcha de Buenos Aires con la derecha y sus camiones, entre otras cosas, digo, uh-huh. y toda una parafernalia que me parece en un punto súper interesante que ha crecido hacia ahí, creo que deshabilita un montón de formas de seguir reconociéndonos en lo pequeño, en lo micro, y también en ciertas cosas recontra importantes que tiene que empezar a estar en agenda. Por ejemplo, las preguntas que está trayendo las hermanas y los hermanos del Malón, ¿no? Entonces, en este contexto de la derecha amenazante en las urnas y toda una situación muy compleja de empoderamiento de los fascismos en general, me parece que todavía nos abona al regreso de cosas muy vitales. Y entonces nos pareció que ya nos veníamos sintiendo como muy rara, digo en plural, porque caso Marlene Guayar, unas cuantas que tuvimos en las últimas marchas y que sentimos que esa presencia de la derecha concreta de sus camiones, esa no discusión de si es un lugar que tiene que estar ahí o no, si les pertenece o no, lo podemos dejar para otro momento, pero sí implica una retirada de nosotras y aparece ahí el Malón, ¿no? Con esas preguntas tan grosas. Entiendo yo que antes de estas elecciones, quizás de las preguntas más importantes que se viene haciendo alguien, y entonces empezamos a hacer un caminito de encuentro con el Malón, desde una profunda humildad y desde ir a escuchar, y entonces ahí surgió la idea de hacer el Malón, de acompañar, de seguir acompañando ya con la fiesta también que significa este día mañana, poner un escenario, invitar artistas de la disidencia, que también se sienten que al otro se parece más al Carnaval de Río, que está buenísimo el Carnaval de Río, pero que de alguna manera hay cosas que se terminan como invisibilizando dentro de semejante parafernalia. Entonces volvimos a eso pequeño, de saber quiénes somos, de por qué estamos, y de que en ese conjunto hermoso poder escuchar también, no solamente decir. Y lo digo, soy una de las personas que insistió mucho en la voz propia, en la palabra, en que tenemos que decir, y eso es lo que hay que seguir haciendo, pero me parece que hay épocas, y creo que se inaugura una época de también escuchar desde eso que somos, desde eso poderoso y definitivo y disidente que somos, abrir la ronda también de escuchar también por dónde va y acá estamos hablando del futuro, de los recursos, de que vienen por todo eso. Y entonces creo que nuestras agendas súper importantes y válidas terminan siendo perecederas, en el sentido de que si van con todo, chiques, no tiene sentido muchos debates que tenemos. No hablo de nuestra identidad, hablo de, no sé, cuestiones que a veces nos lleva la vida a discutir y resulta que van por todo. Y entonces no va a haber lugar para donde poner en práctica esas cosas que son también nuestras ganancias como colectivo. Entonces ahí vamos y queremos invitarles también, sin obstruir, que lo vengo insistiendo, que se entienda a tanta juventud, a tanta infancia que se inaugura por primera vez en la calle, que esa marcha le significa ni más ni menos que la salida del closet, el poder pisar y sentirse en pertenencia. Entonces, pero que se dé una vuelta para el Malón, porque aparte el Malón está muy solo. Por lo menos hace 3 meses que está en una ciudad cosmopolita y muy injusta con el Malón, porque no le llevan agua, porque no le llevan comida, porque no se le acercan a escuchar. Entonces, también es una excusa para unas cuantas personitas estemos ahí y traigamos alimentos perecederos, no perecederos, agua, verdura, etcétera, y a ver si eso nos deja también algo, aparte del color y de la fiesta. Uh-huh. Susi, a lo largo de estos años, por un lado, como ¿qué modificaciones has visto en las diferentes marchas que se han dado en la ciudad de Buenos Aires, junto con toda esta expansión que viene sucediendo, por suerte, hace varios años, de, como señalaba Paulita al principio, de marchas en otras localidades, no solo de la provincia de Buenos Aires y del conurbano o el Gran Buenos Aires, sino también a lo largo del país? Y como señalabas recién, como por qué darle justo en la marcha de la celebración del orgullo el espacio a estas otras problemáticas que están sucediendo alrededor nuestro, que pueden extenderse, entre comillas, más allá del identitario y del orgullo, ¿no? A mí siempre me gustó, y por mi oficio, por suerte tuve la fortuna de estar en muchas marchas del resto del país, que al no ser la cantidad de lo que implica la de Buenos Aires, si bien son muy fuertes y muy masivas para cada lugar, sigue siendo como espacio donde las consignas se escuchan, donde los reclamos se entienden, donde una va a Paraná, a Santa Cruz, a Tucumán, y sabes qué está pasando y qué está faltando en Tucumán, en Santa Cruz, en Paraná, ¿no? Y eso. Y entonces, digamos, yo vengo de la contramarcha de Luana Berkis, más que de la marcha, que en un momento era muchísimas más a veces que la marcha. Sí. Eso Paula lo puede confirmar, porque también ha estado ahí. Y bueno, eso se fue con Luana. Y yo creo que empezaron a pasar cosas que son complejas, en serio. Digamos que no por lo menos seamos un colectivo que no pone en discusión por qué tienen que haber camiones de partidos de derechas que, inclusive, o sea, no les interesamos y han votado en contra de leyes nuestras, y ni siquiera han tenido un mea culpa o eso, la posibilidad de discutir por qué ha sucedido eso y por qué tienen que estar ahí. Por ejemplo, toda esta cosa de pinkwashing, un montón de cosas que creo que termina resonando y que las puso en alto la pandemia, ¿no? Al entender que las cosas no estaban tan bonitas y tan perfectas como se venían diciendo, porque ahí las vivimos en la pandemia. Sobre todo el colectivo travesti trans es el que en ese momento la pasó fulero, porque es el colectivo que todavía le seguía faltando y le siguen faltando un montón de cosas básicas. Entonces, bueno, también es verdad que de ahí surgen la organización de las históricas, entre las cosas, y el empoderamiento de las infancias, que son quizás de las dos cosas que más nos convocan. Sí. Y no casualmente son también las que se van acercando al Malón, ¿no? Claro. La otra vez las históricas tuvieron un acercamiento a las hermanas y los hermanos que están en el Congreso haciendo la huelga de hambre, y una cosa muy muy muy hermosa de bendición de parte de las hermanas y los hermanos a estas trabas y su lucha, entender que había algo ahí que resonaba. No sé, eso es posible también si no, bajamos un poquitito, bajamos el volumen y nos desaturdimos, ¿no? Porque entonces ahí empieza a pasar esto. Ah, mira, nos reconocemos. ¿Será una utopía? Ponele. ¿Será una decisión media contramano? Seguro. Pero implica la posibilidad de abrir un horizonte. Porque siento que en este planeta enajenado, este alarde del capitalismo que está por estallar, pero que capaz que no sobrevivimos ni siquiera al estallido, no lo vamos a ver, pero que sí está abrumando todo, necesitamos bajar a territorio, necesitamos sentirnos pueblo, necesitamos volver a ese silencio profundo para reconocernos, ¿no? Entonces, el malón no está... nos está convocando para eso. Y más allá de que hay nombres propios también para discutir políticamente, ¿no? Porque Gerardo Morales ahora resulta que es amigo de todos, pero nada, es un tipo que puso una reforma en consulta para llevarse puesto los recursos de todos. O sea, resulta que es el malón el que lo está avisando, es el malón el que está poniendo el cuerpo, pero esos recursos, viste, como parece que estuviéramos lejos en la ciudad de Buenos Aires, no nos va a afectar nada de eso, pero es ni más ni menos que la tierra, que es el futuro. Entonces, bienvenida a la fiesta, bienvenida a los colores, bienvenida a ese empoderamiento de nuestros cuerpos, pero con eso, ¿qué hacemos también? ¿No? Sí, ¿cuál es la canción que estamos cantando? Finalmente, desde la diversidad. ¿Disidentes de qué somos? Son preguntitas que queremos poner para alegar quizá la posibilidad de un tiempo donde profundicemos y no nos lleven puesto también 4 años de inoperancia de la diversidad y de los transfeminismos institucionalizados. Exacto. También que han llegado al Estado y que también ayudaron al desempoderamiento de la derecha. Sí. Sí, mirá, como que se me relaciona todo. Hoy a la mañana estuvimos con Lauti, un compañero que es judío, pero claro, o sea, como argumentando todo con su identidad judía, argumentando todo por qué es necesario apoyar al pueblo palestino, ¿no? Obvio. Entonces, como que digo, también esto, sí, somos disidencias, conquistamos derechos, pero tenemos una mirada crítica a todo este sistema. Había una traba en las contramarchas que Loana llevaba el micrófono, ¿te acordás? Del camioncito que tenía. Y todo el tiempo en el medio de que estábamos discutiendo, inclusive, matrimonio igualitario, la ley de género, que se caigan los edictos. Y había una traba que agarraba el micrófono y decía, ¡Palestina libre! ¿Viste? Y que el resto no entendíamos. Me estoy hablando de 20 años atrás y ya hay algo ahí que estaba diciendo, ¿no? También. Y me acuerdo porque Loana y todas me pasaban después para que yo grite una consigna, porque pareciera que eso molestaba también, claro. ¿Viste? Al resto. Y bueno, no, son debates que nos perdimos también y que no nos podemos dar el lujo de perder, porque detrás de eso hay vidas que se van, ¿no? Entonces, bueno, eso. Entonces, esa urgencia es la que tiene que volver a instalarse en nuestros cuerpos nuevamente. Una vida que tiene que importar, ¿no? La otra vez también tiene que ver con un montón de procesos en los que venimos. Claudita Rodríguez, la hermana travesti poeta chilena, cuando estuvo hace 2 años en La Plata, tiró algo que quedó como resonando, medio que creo que no la entendieron, pero a mí me quedó profundamente adentro y tuve la posibilidad 2 veces más de charlarlo después íntimamente con ella, que tiene que ver con un proceso donde estábamos mucha disidencia. Obviamente, ella planteó, tengo que volver a hablar con mi hermano, dijo. Y claro, eso cayó medio mal, porque imagínate nosotros sin familia, expulsada de la familia, sospechando de la familia, la otra viene a decir que tengo que volver a hablar con mi hermano. ¿Qué quiere decir? Y entonces ella lo traía en un contexto muy fuerte, que fue la pérdida del referéndum en Chile. Porque votaron contra mí, dice, ¿no? Claro. Pero yo, lejos de enojarme, lo que tengo que hacer es volver a hablar con mi hermano, tomarme ese tiempo, porque yo ni siquiera me interesa Y yo lo empecé a repetir a esto y le sumé, tengo que volver a hablar con el vecino y la vecina de mi edificio, de donde de cuando estoy en el escenario y tomamos la peña de Ituzaingó, y es una peña de vecinos y vecinas de Ituzaingó que no es nuestra peña, pero nos aplauden y bailan nuestras chacareras. Pero en un momento digo, tenemos que volver a hablar, vecino, vecina. ¿Por qué? Porque tengo que importar. No importa si me entendés, no importa si me hablas o no me hablas con la E. Quiero decir, si yo vengo corriendo porque alguien me está persiguiendo, vos me tenés que abrir la puerta porque mi vida vale. Uh-huh. Y entonces, para que vos entiendas eso, tenemos que volver a hablar. Tenemos que volverlo a hablar todo, de nuevo. Uh-huh. Porque si no, a esos seres lo toma la derecha, les mete el chip la derecha, inclusive les cuenta... ¿Quién cazzo somos? Le cuenta a la derecha con un discurso mentiroso quiénes somos. Entonces, hay que volver a hacer ese ejercicio. Y yo sé que tenemos dolores y que tenemos enojos, uh-huh, y que eso es súper legítimo y nos han hecho mierda en muchos casos. Pero tenemos que volver a hacer el ejercicio de hablarle a esta sociedad, a este pueblo, a meternos en la misma ronda. Eso implica esta época, ¿no? Uh-huh. Porque resulta que no es mi ley, pero no es mi ley. Es, claro, el tren Sarmiento que huele a mi ley hoy, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces nuestros cuerpos empiezan nuevamente a estar en peligro, no porque hayan dejado de estarlo, pero ahí se siente otra sensación de empoderamiento de ese facho que puede venir y joderte la vida sin ningún problema porque hay un empoderamiento. Entonces tiene que saltar el resto del, uh-huh, tren sabiendo que tu vida importa, ¿no? Uh-huh. Y eso implica otro caminito, hay que abonar otro caminito. Y entonces no da lo mismo, obvio que no da lo mismo, chiquis, uh-huh, estar en resistencia que ponernos a romperle los quinotos a quien venga para que se ocupe de lo que tiene que ocupar y decirle no, por ahí no era, uh-huh, el contrato. Estos 4 años se perdieron y creo que eso se lo digo constantemente a mis compañeras y mis hermanos que están adentro del, sí, gobierno, que decían, bueno, pero eso no se puede decir. Sí, hay que decirlo, uh-huh, hay que discutirlo, uh-huh, porque si no somos cómplices, porque si no se achica la manera de gestión. Y ustedes también son cómplices porque finalmente abonan que, bueno, que no se puede, que no es para ahora. Y tenemos que levantar el techo de la discusión política, ¿no? Sí, totalmente. Susi, tal vez con los gobiernos tenemos como más recursos o más facilidad o nos podemos dar mejor una idea de cómo discutir o poner sobre la mesa estos temas, tal vez en una marcha, pero ¿cómo llevamos adelante estos temas o cómo los discutimos con lo que vos recién mencionabas, por ejemplo, la gente que viaja en el tren Sarmiento y de repente te das cuenta que lo que está apoyando son contrarias hasta de sí mismas, ¿no? Sí, bueno, es un momento de enorme contradicción. Sí. Es un momento de apabulla, ¿no? Sentir que, uh-huh, que deslumbran cosas y ahí ya tiene que ver con todo ese, bueno, hablé del capitalismo, hablé de esta sociedad de porquería de consumo y de enajenación en la que estamos, que termina convirtiéndonos finalmente en esos seres descomprometidos y tras, como diría la poeta Raúl Gala, no solamente tras el cencerro de oro, sino tras el oro que tiene el cencerro de oro, sabiendo inclusive que no nos va a tocar nunca, que es una vida que nos están diciendo que nos deberíamos merecer vivir, pero que en realidad está lejos, ¿viste? A la vez como en una película. Y a la vez la mayoría se levanta con la idea de que ese es el mundo al que tiene que pertenecer. Uh-huh. Y contra eso, o a favor de eso, va contra todo, ¿no? Y si te paras en el camino, te va a barrer. Digo, es el triunfo de ese capitalismo, sí, en nuestros vínculos también, sí, el triunfo de este sistema en el deseo por el cual nos levantamos todos los días y pateamos, en entender que estamos pensando en nuestra vida propia, en nuestro kiosquito, y no en abrir el juego, poner la mesa para el resto, ¿no? Uh-huh. Ese es el triunfo de una cultura capitalista, que ni siquiera, digo, yo hace mucho que vengo recorriendo el país y cuando me piden conversatorio, una de las propuestas es soñemos algo, más allá del fracaso, y la verdad que me vengo sin sueños, o sea, porque el sueño no es solamente que mi familia esté bien, que me reciba, que termine mi carrera, que mis hijos estén bien, o sea, todas cuestiones muy chiquititas, muy pobres, muy de que nos autosatisfacen pensando que llena y que para eso finalmente estamos, ¿no? O sea, hay una pobreza, pobreza porque hay hambre, pero también una pobreza de deseos, de sueños, de pensamientos, estamos empobrecidos. Y entonces, y a la vez, una vez cómo circula también las ganas de todos unos cuantos sectores de otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y quizás este será el desafío, bajarnos de todo, bajarnos de el éxito que significa todo. La marcha es un gran éxito, ya van las grandes figuras, chiquis, perfecto, listo. Tapa de la revista Gente la próxima, y va a serlo, ¿me entendés? O sea, que ya está, es un logro, listo, bajémonos a ver... ¿dónde está lo puto? ¿Dónde está lo torta? ¿Dónde está lo traba? ¿Dónde transcurre lo no binario finalmente? Nosotros tuvimos una charla profunda con el Malón, que vinieron al programa que tenemos con Marlene en la National Rock. Sí. Y vino la juventud. Vino una de las representantes de las jóvenes, 17 años. Mirá. Y con su silencio del norte y su mirada profunda... empezó a decir, la gente siempre habla del norte, ¿no? Cuando va, qué buena gente la del norte, no sabes, todo el paisaje es precioso, pero qué buena gente la del norte. Y nosotros vinimos acá y resulta que nadie viene, nos desprecian, nadie nos da un vaso de agua. Y lo que falta es reciprocidad, esa palabra tira, ¿no? Y ¿saben qué? Durante todo el programa nos hablaron con la E. No nos pusimos a discutirle si preferíamos que nos hablen con la A. No importa, nos hablaban con la E en ese tierno ejercicio de incluirnos, todo el programa. Y cuando terminamos el programa, con Marlene le agradecimos que nos habían hablado con la E y que esperábamos estar a la altura de esa reciprocidad que pedía. Eso nos tiene que dar vergüenza también, ¿no? A mí me da vergüenza la sociedad en la que estoy... en el sentido de que hay que estar ahí para ver cómo pasa la gente con los celulares en trajes o yendo y viniendo y ni mira que hay una carpa ahí, que hay pibis, que hay chiquitis, ¿me entendés? Que hay doñas ahí haciendo la comida y hay un reclamos. Y entonces esa es la metáfora de finalmente de cómo andamos en la vida, porque también pasamos si hay gente durmiendo en la calle y también nos acostumbramos a esos paisajes, ¿no? Si también hay infancias en la calle, nos acostumbramos a eso y entonces nos vamos secando. ¿Y cómo va a importar entonces no solamente la traba violentada en la calle, sino cualquier ser y cualquier situación que termine sucediendo, ¿no? Y una siente que vivimos en micro burbujas. A mí me pasó, no quiero hacerla muy larga, ustedes díganme, porque empiezo y no termino nunca el tiempo que tenemos, pero me pasó en el Sarmiento, muchas cosas nos pasan a todas las trabas en el Sarmiento, y también en situaciones como así de violencia, que nada, una las tiene incorporada, yo estoy canchero, yo tengo autoestima, soy Susi, siento que soy querida de un montón de lados, digo, tengo como que, pero me bloquearon en un momento la situación de un montón de vendedores ambulantes ahí en Liniers que se empezaron a reír, yo siempre desafiante me paré para decirles cosas. Y ellos estaban empoderados y replicaron lo que yo les decía, que en general es algo que los calla. Les dejo en silencio y me voy. Esta vez me fui yo, ¿viste? Como con temor. Y después aparece uno en el viaje a 11 y se me acerca y me dice, ¿son unos giles eso? Y a mí me dio un poquitito de alegría y al segundo dije, pero qué estúpido. Digo, o sea, este estuvo ahí y no saltó. No digo, che, Fren, déjala. ¿Me entendés? Claro. O sea, hizo silencio y después quiso decirme, Y al rato yo llego, porque eso exactamente fue el miércoles, yo iba a Brotecitos al programa de la folclórica, era justo el 8M. Sí. Y yo llego a 11 y están todas las pibitas de pañuelo verde, Susi, ahí estaba mi gente, ¿viste? Sí. Y fue toda una amorosidad, y entonces el viaje de subte fue distinto. Pero yo dije, bueno, pero ves, este es nuestro, este es mi gente, pero es un microclima, mi gente. Claro. ¿Cómo acercar? Porque también en ese andén de esa violencia con los vendedores ambulantes había un montón de gente también. ¿Cómo acercar? Ni siquiera que nos pongamos a debatir el aborto, estoy diciendo, ¿me entendés? Estoy diciendo cómo acercar que mi vida importe. Que si le pasa al del frente, la mariquita que pase, el viejo, el rengo, cualquiera, ¿me entendés? Frente a violencia, nos importe. Uh-huh. Eso es como bajar 48 cambios y empezar a vernos nuevamente lo importante. Uh-huh. No sé, chiquis, si esto es posible en este contexto que corre más rápido que nosotras. Uh-huh. No sé si esto es posible, pero es como obligarnos a escuchar otras campanas, ¿está? Y que nuestros cuerpos vibren de otra manera. Eso es, ni más ni menos. Ese es como el desafío político de que nos llama esta época. Después, si lo logramos o no, si nos vuelven a cagar en 3 meses, ya estamos curtidas en eso, inventaremos una nueva cosa, ojalá. Sí. Y así haremos, exacto, el tiempo para que no nos coman, ¿no? Exacto. Eso es lo que sentimos, como una profunda vergüenza y una profunda soledad también, y a la vez una profunda certeza de que desde esto que somos crecen los brotes. Uh-huh. Porque siempre fue así, ¿no? Sí. Porque una se deslumbra con la cantidad de gente que viene a las funciones, a los festivales, a las movidas que hacemos, pero empezamos siendo 2 o 3, y esas 2 o 3 nos necesitamos, nos abrigamos, nos dimos de comer, nos mimamos, y de ahí saltaron sueños, y de ahí pupú, y una te presentó, mira, ¿se conoces? No, tal, lo van a ver, ¿quién conoce? Y vas pasando la posta, y yo prefiero ese modo certero y preciso, ¿no? Me estoy bajando de las redes de a poco, y es aliviador. Lo recomiendo. Quiero decir, no voy a dejar de tener redes, porque hoy yo subo un evento, mañana toco en Brando, hoy es el poemario. Y el mundo se entera y llega, ¿no? Sí. Pero lo voy a dejar de manejar yo, ¿viste? Porque necesito porque te toma, te distrae, te lleva a ese vértigo en el que estoy discutiendo. Todas las vidas importan, lo dijiste varias veces, por eso nos importan todas las vidas de todas las disidencias y nos importan todas las vidas de los pueblos originarios y de todo el pueblo en general. Y con ese con esa fuerza vamos a ir mañana ahí al tercer malón, ahí a la Plaza de Tribunales a la 1:00 p.m. es la convocatoria, ¿no? Sí, de 1 a 5 vamos a hacerlo lo más puntual posible, porque también vamos a habilitar para que vayan y vengan y puedan fluir por esta ciudad que va a estar de celebración. También es la posibilidad del encuentro, ¿no? De tantos lados que, digo, nosotras creo que sentimos que siempre marchamos para ese abrazo, más que esa foto, contantes de tantos rincones del país. Así que eso, pero en principio ahí, enfrente a tribunales, como bien dijiste, con el malón, acompañando, traigan alimentos no perecederos, agua, y ahí hay unos par de almacenes para comprar, así no traen desde donde vengan, y escuchar y celebrarnos, y obviamente la alegría, siempre claro la alegría. Que sí. Obviamente el festejo y la celebración, siempre eso, sumado al pensamiento. Y a la lucha. Susi, te queremos agradecer mucho esta conversación aquí en FM La Tribu. Seguramente nos abrazaremos mañana u hoy, porque también me quedo como que, ¿por dónde andará tu poemario, no, en estos tiempos? Hoy es la última del año, del ciclo que volvimos a empezar. Después, no sé, creo que estamos rozando los 20 años que hacemos el ciclo. Se suspendió la pandemia y retomamos este año en Casita Brandon. Y hoy es la última del año, con toda la banda de colibríes, con invitada de sorpresa, con la celebración de ese espacio que nos vio crecer también, que hemos crecido juntites. Así que ahí, 21 horas, vengan puntuales porque se llena gente, queda gente afuera. Es a la galera, esa sí fue una propuesta que insistimos que nos iba a hacer bien para llenar la casita, que hoy es cooperativa y se lo merece, y a la vez para que nadie se quede afuera por la situación económica. Entonces, ahí está, les esperamos. Hoy, 21 horas, en Casita Brandon, Luis María Drago 236, en Cava. Ahí va. Y mañana ahí, junto al tercer malón en Tribunales, a la 1:00 p.m. Susi, te mandamos un abrazo porque se nos termina el programa. Bueno, beso, les quiero. Abrazo. Pasaba Susi y yo convocándonos mañana, orgullosas, orgullosos, orgulloses. Vamos a estar junto al tercer malón ahí a partir de la 1:00 p.m. en la Plaza de Tribunales. Esta musiquita, Agus, yo me quedaría horas conversando con la Susi, ¿no? No le pedimos ningún poema, por ejemplo. Pero ni hablar, que da para varios programas enteros, pero ya nos tenemos que despedir porque yo desde acá ya lo veo a Petris tomando mate para entrar al aire. Exactamente, ya llega la montaña, toda la programación de la tribu. Quiero decirles a quienes estén del otro lado esperando el sorteo, que paciencia. Como si hay algo que tenemos que tener en este contexto, es paciencia. Nos lo acaba de decir Susi, nos tenemos que escuchar. Paciencia, se va a sortear el lunes. Cultivemos la paciencia, se anunciará quién gana el lunes. Tienen tiempo de seguir dejando sus comentarios para saber cómo cuidan sus gargantas, porque incluso nos han llegado comentarios en los últimos minutitos, así que tómenlo como un changüí. Ahí está, un changüí. Hola, Paulita, por el sorteo para cuidar la garganta, caramelos de propóleo, jengibre y siempre pañuelo. Así dice Lucifer, que también participa en este sorteo. Y pueden participar durante todo el fin de semana. Y el lunes veremos quién se gana esa chalina. Nosotras nos reencontramos el lunes a las 9:00 a.m. y no se olviden de votarnos en el link de la bio de @charcoarena como mejor programa en los Lola Mora. ¿No terminó la votación? Bueno, no, por ahí... No terminó. ¿No terminó? Bueno, entonces sigan votándonos a ver si vamos por ese Lola Mora. Les mandamos un abrazo, que tengan lindo fin de semana. Nos vamos a ver en las calles hoy por Palestina, mañana, orgullosas de quienes somos y luchando, como siempre, ¿no? Nos reencontramos el lunes. Cha-cha-cha-cha-cha-cha.